Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, gente? Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, mundo, América. Dios te bendiga, pueblos, naciones y países. Aquí estamos. Es increíble, 23 horas han pasado desde que nos escuchamos ayer y terminamos los conflictos del día de ayer. Pero aquí estamos de nuevo. Somos Diálogo Pastoral. Cristo vendrá, Él lo ha prometido. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Estamos con ustedes, glorificando, exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, edificando a través del mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Velan. Ese es el mensaje que todos los días damos, que hay que velar, hay que orar, hay que levantarnos haciendo la voluntad del Señor. Quiero dar la bienvenida a ustedes que nos escuchan. Nuestra emisora base en Houston es Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM Pasadena, Texas, 1460 AM Freeport, Texas, cubriendo gran parte del estado de Texas. Con ustedes también estamos en la reina de las estaciones de onda corta, Voz de Restauración KBOH, desde el sur de California, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, cubriendo desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina y gran parte del continente europeo. Con ustedes también estamos nosotros llegando localmente en Poza Rica, Veracruz, México, en Impacto Radio. En El Salvador, Centroamérica, Jerusalén Radio, Choluteca, Honduras 94.3, Anca, Chimbote y Piura en República del Perú, Santiago de Chile 89.3, FM Vida, en Radio Luz de Argentina, Sol de Justicia de Argentina y Radio Ebenecer en Argentina, en Buenos Aires, Santa Rosa, San Luis, La Pampa y Paraná, Entre Ríos. A través de la internet, www.dialogopastoral.com es nuestra página de internet y usted puede sintonizarnos todos los días. Buenas tardes, Dios les bendiga. Ya estamos con ustedes. Y Dios bendiga a nuestros distinguidos visitantes. Dios les bendiga. Amén. Y bueno, Dios bendiga al camarógrafo que está ahí. Hola, Juan. ¿Todavía vives? Ustedes no lo miran, pero él dice que sí con la cabeza. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, ya casi estamos listos para nosotros entrar en la enseñanza de la tarde. Les recuerdo que nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano son viernes y sábados y domingos. Usted puede venir este fin de semana, viernes y sábado 7:30 de la tarde, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y quiero recordarles que usted puede obtener todos estos materiales del hermano Luis Serna. En verdad que este canto y estos cantos han sido de bendición para nosotros. Por lo menos, yo le voy a decir algo. A mí este canto me gusta muchísimo porque nos recuerda a nosotros que siempre hay que estar con la linterna en la mano, mirando en estas tinieblas del mundo a medianoche, en el día, sabiendo nosotros que el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Así que llame al hermano Luis si le interesa el canto este, velad. 713-779-6493 y con mucho gusto se lo va a hacer llegar. Bueno, ya estamos aquí y vamos nosotros ya a entrar en la palabra del Señor. Vaya buscando su Biblia y yo tengo la mía en la mano. Vamos a ver, hemos estado hablando primera de Juan, si recuerda usted, y hemos estado mirando el capítulo 2 en el versículo 15, que le voy a leer otra vez el versículo. Dirá usted, bueno, hermano, ¿cuántas cosas no ha dicho usted de ese versículo y la que falta? Y le voy a decir que cuando termine de hablar todo lo que tengo que hablar de este versículo, habrán mil cosas más que no haya dicho, porque la palabra de Dios es inagotable. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, yo le hablaba en estos días de que es necesario tener comunión con Dios el Padre. Decía que no se puede tener comunión con Dios el Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y también decía que para tener comunión con Jesucristo hay que obedecer su palabra, hay que permanecer en él. Y el consejo que se nos daba en el día de ayer era la necesidad de nosotros no amar al mundo. Leo, segunda de Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, dice, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No améis las cosas del mundo. Yo ya le describí lo que la palabra mundo es, cosmos, la diferencia entre mundo en el sentido espiritual, de mundo en el sentido material, o mundo en el sentido de pueblos y personas. Ya hemos hablado bastante de esto. Le decía que cosmos, en el nivel del mundo, influencia satánica, incita nuestros ojos, nuestro, a través de lo que miramos, y decía que la lujuria de la carne, que entra por los ojos, por los sentidos, se da más en los jóvenes. Decía que la vanagloria de la vida, el abolengo, el yo soy, los logros que hayamos tenido, el orgullo, se da cuando ya tenemos cierta edad media o llegamos ya a viejo, queda el orgullo del pasado. Y decía que ninguna de estas cosas en verdad sirve para nada, es vanidad. Y de ello hablaba. Ahora, ayer yo decía, y aquí fue donde nos quedamos, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en esta persona. Y nosotros describíamos en este sentido lo que era la palabra amar o amor. Varias veces el libro de Juan nos habla a nosotros de cuando nosotros amamos, por ejemplo, yo he hablado de, y también en Mateo se habla de el amor, entre comillas, dividido. No existe amor dividido. ¿O a qué se estará usted refiriendo, hermano, cuando habla de amor dividido? Le voy a decir, y voy a buscar mi Biblia en Mateo, en el capítulo 6, específicamente versículo 24. Ya lo tengo por aquí en la mano, dice. Estoy en Marcos, no lo tengo en la mano. Mateo 6, ahora sí, tengo Mateo por aquí. Vamos a ver. Versículo 24, oiga lo que dice. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Aquí se nos habla lo que yo dije de amor dividido. Bueno, más bien diría señorío dividido. No se puede tener dos señores. Aquí no se puede amar a dos señores. Aquí usted o ama a Dios, que se convierte en su Señor, Jesucristo su Señor, o amas al mundo, entonces el mundo se convertiría en su Señor. A quien usted ame, donde esté su corazón, allí va a estar su amor. ¿Se da cuenta? Si usted ama al Señor, entonces su Señor es Jesucristo. Si usted ama al mundo o las cosas del mundo, su Señor es el mundo. Lo que usted ame se convierte en su Señor. Es lo que Mateo capítulo 6, versículo 24 dice. Yo le voy a describir en el idioma original lo que esto dice. Porque dirá usted, así que bueno, usted está interpretando eso, hermano, a su manera, me da la gana y a mente. No, hermano, yo sé lo que estoy diciendo. Oiga bien lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores. Aquí en griego dice dudamais dulo duo kyrios. Dudamais dulo duo kyrios. ¿De qué es eso? ¿Está hablando en lengua, hermano? No. Estoy hablando en el idioma original. Ninguno puede. La palabra puede es dunamis. dunamai, poder. Servir es duleos, de dulo. Dulo es siervo, es esclavo. Nadie puede ser siervo de dos señores, es lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores. Dos es dúo en griego, kyrios es señor. Ninguno puede hacerse siervo de dos amos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto es el punto de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Porque si usted se hace amo, o si alguien es amo mío y otra persona es amo mío, y los dos me dan una orden contradictoria. Por ejemplo, uno me dice, levántate a las 11 de la mañana y ven y ve a la ciudad y haz tal diligencia para mí, si ese sea mi señor. Y el otro, que también es mi señor, me dice, te levantas a las 11 de la mañana y vas a viajar a San Antonio conmigo. Y los dos son amos míos y los dos tienen poder sobre mí y los dos tienen poder sobre vida y muerte sobre mí. Y los dos tienen la misma autoridad. ¿A cuál de los dos le voy a hacer caso? Es como he visto yo el caso de gente que son dueños, los dos, dos presidentes o dos dueños de una compañía y tienen un empleado y los dos tienen autoridad. Y el uno le dice, deja aquello que está haciendo y ven para acá y hazme esto. Y el otro le dice, deja eso que te mandaron a hacer y ven, te necesito y hazme esto. Y los dos tienen autoridad. Entonces usted está que dice, ¿a cuál de los dos yo le voy a servir? Porque los dos son jefes y los dos me han mandado. ¿Se da cuenta? Entonces, los dos, que imagínense que los dos jefes se enojen con usted porque no le obedeció a ninguno o le obedeció a uno. Yo he visto gente que se han establecido en ese conflicto. Este es el mismo concepto que la palabra del Señor nos dice cuando dice, ninguno puede servir a dos señores. Ahora, en el contexto del mundo, si usted le sirve al mundo, si usted es un dulos, dulei, dulón, dulos of cosmos, le sirve al mundo. El mundo es su señor. Las cosas del mundo, estamos hablando de la influencia que el mundo tiene en usted, ese es su señor. Ese es el que le gobierna, el que le dice. Y el señor, el otro señor, que sería en este caso Jesucristo, le está diciendo, haz lo contrario a lo que el mundo te está diciendo. Pero si usted es siervo, es esclavo de los dos, a uno va a agradar en detrimento del otro. ¿Se entendió el versículo? Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Entonces aquí dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque Yar, dice, aborrecerá, misco, al uno. Y dice, y amarás, agapao, al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. Amarás al uno, o menospreciará al otro. Catafroneo. Dos cosas. Al uno lo ama, al otro lo menosprecia. Entonces, esta es exactamente el conflicto. Y hay gente que no mira estas cosas. Y le estoy explicando esto, hermano, en los detalles como se lo estoy explicando. Sencillamente para que usted mire que la palabra del Señor es tan clara. Nosotros, yo puedo estar seguro que más de uno de ustedes no mira las cosas desde este punto de vista. Algunos de ustedes dirán, bueno, no, un poquito de mundo no hace nada. Pero un poquito de mundo hace que usted desobedezca al Señor. Y al desobedecer al Señor, entonces está desagradando al que tiene el poder de la vida y de la muerte sobre usted. Entonces se entendió el versículo. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir. Aquí habla a Dios y a las riquezas. En el libro de Juan habla, dice, no podemos nosotros, si desobedecemos al Padre, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces yo creo que esto está claro en este aspecto. La pregunta que nosotros hacemos, volvamos otra vez a primera de Juan y vamos a ver lo que aquí dice de nuevo. No améis al mundo ni las cosas. En el libro de Mateo pone como referencia una cosa, las riquezas. Pero aquí en el libro de Juan dice ni las cosas. Aquí abarca más cosas. Dice ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora viene en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, perdón. Ahora, para mirar todo esto, nosotros tenemos que definir realmente lo que es aquí, o está descrito aquí como el amor del Padre. Para nosotros mirar esta descripción, y es la segunda palabra que aparece aquí, dice el amor del Padre no está en él. Tenemos que irnos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y oiga lo que aquí dice. Oiga bien, ponga mucha atención. Si alguno ama al mundo y las cosas del mundo, si usted ama al mundo, ya dije Mateo 6, 24, el mundo es su Señor. Entonces, si el mundo es su Señor, Jesús no puede ser su Señor. Si Jesús es su Señor, el mundo y las cosas del mundo no pueden ser su Señor. ¿Aquí dónde viene? ¿Cuántas veces a usted le han enseñado? ¿Cuántas veces a usted le han dicho que no importa que si ya usted conoció a Cristo, puede vivir embarrado en el mundo, haciendo lo que usted quiere, que al cabo la salvación no la pierde si usted sirve al mundo? ¿Se da cuenta que ese concepto prácticamente niega realmente lo que la palabra de Dios nos dice? Si usted sirve al Señor y conoce al Señor, tiene que apartarse del mundo. Porque si no se aparta del mundo y sirve a las pasiones y los deseos. Ayer yo hablaba de pasiones y deseos. Todos estos días he hablado de pasiones y deseos. Que aquí se habla como lujuria de los ojos, vanidad de los ojos, vanidad de la vida, orgullo. Todo esto con las cosas que trae y conlleva la vivencia mundana que estas cosas traen. Si usted se mete en este tipo de prácticas, si usted entra en esto, prácticamente usted está sirviendo a esto, aunque usted de boca diga que conoce y sirve al Señor, no le está sirviendo. Porque no tiene devoción para él, porque las órdenes del Señor son contrarios a los deseos del mundo. Punto. Ahora, dice allí que cuando usted hace eso, ama al mundo y se somete al mundo en obediencia, el amor del Padre no va a estar en usted. Ahora, ¿cuál es el amor al Padre? Primera de Juan 5, 3 ya dije, dice, oiga esto. Probablemente a usted no le han predicado esto, pero yo se lo voy a predicar hoy. ¿Qué dice? Pues es, sí, porque hay tanta gente, hermano, que constantemente Dios es amor. Claro que yo lo sé que Dios es amor. ¿Cómo un Dios bueno, me dicen, va a meter a sus hijos a quemarse en el infierno si Dios es amor? Y ahí anda con esa onda. No, vamos a ver lo que la Biblia dice que es Dios. Oiga bien, dice, este es el amor de Dios. Oiga bien, este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, que le obedezcamos. No estoy hablando aquí de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, para que no vengan algunos a decirme, ajá, hermano, ya lo pesqué. Entonces hay que guardar sábado, bla, bla, bla. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la ley de Cristo, de las reglas del cristianismo. De eso estamos hablando. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso no es gravoso, porque si usted viene de Dios, tiene el poder por venir de Dios y la facultad por venir de Dios para vencer al mundo. Es lo que el Señor habla y nos dice, que cuando usted acepta a Cristo, somos nacidos de nuevo, engendrados por el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento divino, y si usted tiene el nuevo nacimiento divino, usted es de Dios, comparte la naturaleza divina que está en usted, plantada en Cristo Jesús. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces aquí se da cuenta, este descrito, ¿por qué el amor de Dios no está en aquellos que tienen al mundo como su Señor? Sencillamente porque no obedecen, y volvemos otra vez al mismo círculo de donde comenzamos. La obediencia a la palabra del Señor es vital para compartir el amor del Padre y obviamente para mantenernos en el Hijo, guardando los mandamientos del Hijo. Ya casi estoy abriendo la línea. Así que vaya preparando su teléfono porque ya vamos a abrir las líneas telefónicas. Y le estoy diciendo esto así sencillo, pero al mismo tiempo profundo, para que usted y yo podamos entender esto. que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Le voy a dar un versículo más. Vámonos ahora al libro de San Juan, en el capítulo 14. San Juan capítulo 14, en el Evangelio. Ya lo tengo por aquí. Y vamos a estar mirando específicamente el versículo 15. Esto es una bomba, hermano. Esto no. Me pregunto yo si usted querrá que yo le diga esto. No, porque le digo, es más fácil hablar de cositas superficiales, hermano, pero este es el centro mismo del Evangelio. Y vuelvo y le repito, muchísima gente está escuchando el Evangelio por primera vez en 20 años que tienen en una iglesia. Y den gracias a Dios por diálogo pastoral y por mí. Aquí estamos. A veces, usted sabe, me llaman y aguantando insultos y cosas por predicar esta verdad. Y aquí estamos, y de aquí no nos vamos. Pero le digo esto para que usted pueda salvarse. Porque si usted no hace caso a la palabra de Dios, yo no sé cómo le va a hacer. Y le voy a decir, Houston no tiene excusa, porque por años se le ha predicado aquí la verdad. Juan capítulo 14. Y vamos a ver en el versículo, específicamente versículo 15. Oiga lo que aquí dice. Wow. Dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Si usted mira la acción del Espíritu Santo plena en nuestra vida, depende de nuestra decisión de obedecer. Usted que desobedece, el Espíritu Santo se constricta, se entristece. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos, y usted lo tiene aquí en la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, lo hace, este es el que me ama. Usted puede, hermano, hartarse diciendo, oh, cuánto amo a Cristo, cantando el corito, oh, how I love Jesus. Hágalo, dígalo. Tírese de barriga en un freeway diciendo que ama a Cristo. Acuéstese en los rieles de un tren diciendo que ama a Cristo. Corra de aquí a Galveston y vuelva y regrésese a San Antonio corriendo, voceándole a todo el mundo que ama a Cristo. Párese en la iglesia y cante mil veces que ama a Cristo. Agarre y regale su casa diciendo que ama a Cristo. Tírese de un árbol de cabeza diciendo que haga lo que se le dé la gana. Pero si usted no obedece a la Biblia y a los mandamientos del Señor, usted no ama ni a la pulga que vive en su casa. No ama a nadie, absolutamente a nadie. Por eso la palabra del Señor arremete, y el Señor es fuerte en esto. Dice, este pueblo me adora de labios. Lo que hacen, lo hacen de boca, de la boca para afuera. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué habla y dice, su corazón está lejos de mí? Sencillamente porque no hay corazón, no hay una inclinación en obediencia a lo que los labios dicen. Usted puede decir, ¿y cuánta gente? Oh, Dios es amor, o cuánto yo amo a Dios. Dios dice, ok, demuéstramelo. Obedeciendo, si me ama, haz lo que yo te digo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, es decir, el que guarda mis mandamientos, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Usted que sabe de espagueti, desenvuélvame esta pasta. ¿Se da cuenta? Repito, vamos a leer el versículo porque, wow, y mire, siento que estoy pegándole a gente. Y qué bueno, y hay algunos de ustedes que están bajo convicción. Y antes de que se arranquen ir odiándome, checa la Biblia. Porque probablemente este que tanto odias es el que más te ama. Oiga lo que aquí dice. Otra vez. El que me ama, usted dice que ama a Dios. Oh, cuánto ama a Jesús. Oh, Jesús, yo te amo. Y hasta llora y liga. Esas son lágrimas de cocodrilo. Váyale con esa lágrima a otra parte. Puro sentimiento, pero no hay base en el sentimiento. ¿Se da cuenta? Cualquiera llora. Los actrices y los hipócritas lloran y tiran lágrimas. Vamos al punto. Si me amas, tú guardas mis mandamientos. El que me ama, Dice el que guarda mi mandamiento. ¿Dónde está leyendo, hermano? Para los que están tomando nota, Juan 14, 21. Y este versículo yo sé que usted lo ha leído 1000 veces, pero le ha pasado por arriba. Nadie se ha puesto a explicárselo como yo se lo estoy explicando. Si tiene mi mandamiento, ya lo tiene. Usted conoce lo que el Señor quiere. Usted conoce lo que el Señor anhela. ¿Tiene mi mandamiento? Guárdalo. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y si guarda mi mandamiento es porque me ama, dice el Señor. Y si guarda mi mandamiento, oye lo que dice, será amado por mi Padre. Dios te ama si guarda los mandamientos de Jesús. Y yo le amaré. Jesús también te va a amar. Y dice, y me manifestaré a él. No solamente va a recibir amor, sino la manifestación del Señor. Wow. Esto está terriblemente fuerte. Y yo siento la presencia de Dios cuando le digo esto. Siento una autoridad de Dios terriblemente grande cuando digo esto. Me puedo parar frente a quien sea con este versículo. Y le puedo hacer frente a quien venga contra mí con este versículo. Y a cualquier miserable que venga con la doctrina, que venga torcida, chueca, con este versículo que es la espada resplandeciente, lo hago pedazo. Porque esta es la verdad de Dios. Y yo reto a cualquier falso que venga con cualquier falsedad y arremeta contra esta palabra que yo he dicho. Porque usted puede venir con su teoría, con su doctrina, con su filosofía. Ven con lo que tú quieras, con las armas que quieras, pero esta arma te hará pedazo. Y hará pedazo el corazón de cualquiera que no la acepte. Juan capítulo 15, versículo 10. Esta es la última. Y ya abro las líneas. Si guardares mis mandamientos y si lo guarda, si lo obedece, permanecerá en mi amor. Así como yo, dijo Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga esto, Jesús dice, yo permanezco, el Padre y yo nos coamamos y yo permanezco en el amor del Padre por mi obediencia al Padre. Es increíble. Ahora, esto tiene una implicación profundísima, teológica, extremadamente profunda, porque Jesucristo por naturaleza es Dios. Jesucristo es Dios en naturaleza. Ahora, y podemos discutir, está hablando en su contexto humano, y yo no me voy a meter por ahí, pero hay mucha tela que cortar por ahí. Pero vamos a este punto, que es lo sencillo, para no desviarnos. Jesús dice, yo en mi obediencia permanezco en el amor del Padre. Así como yo permanezco en el amor del Padre por mi obediencia, Jesús siendo Dios, permanecía en el amor al Padre por obediencia. Así ustedes permanecerán en mi amor por su obediencia. Y si permanecen en mi amor por su obediencia, entonces el amor del Padre lo cubrirá a ustedes con el amor con el que me ha cubierto a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Así que déjense de bobería, déjense de tontería y pongámonos a obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Punto. Se acabó. Tanto el que la predica obedezca en la predicación como el que escuche obedezca en la palabra predicada. Somos Diálogo Pastoral. Y ya abrí las líneas telefónicas. 713-991-5760. Línea abierta para el diálogo. Usted llámenos 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Las líneas se están llenando. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. No me cuelgue, por favor. Línea 2, Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano. No me cuelgue, por favor. Línea 1, buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Señor le bendiga. Qué tremendo mensaje, pastor. Me recuerda usted a un personaje bíblico llamado Juan el Bautista. ¿No será que le estamos predicando a una generación incrédula y perversa? Oh, sí, hermano. Sí, claro, hermanos míos, le voy a decir. Si Cristo viene hoy, ni el 10% de la gente que está en las iglesias van al cielo. Punto. Qué tristeza. Punto. Y esto Jesús lo profetizó para que lo supiéramos. Número uno, estamos viviendo en el periodo de la Odisea. Gente rico, tibios y mundanos que supuestamente van al cielo. Prosperados. Pero en cada generación, Dios siempre tiene a alguien, yo no sé si seré yo, puedan ser miles como yo, pero Dios siempre tiene a alguien en un lugar, en un ambiente para que diga las cosas. Y yo creo, y quizás no sea el único, pero yo creo que yo soy uno de esos que quizás Dios ha levantado para que le diga a la gente la verdad. Amén. Así y que cuando se truenen algunos, no puedan decir, nadie me dijo, porque el Señor le va a decir, ¿sabes qué? por tantos años, allí hubo un tipo ahí con el pelo blanco que andaba ladrándole al mediodía a ustedes, ¿eh? O rebuznándole, porque este burro de Balaán le está hablando a medio mundo. Que no les pase como a Noé, que su fe los condenó. Bueno, ok. Señor le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, pastor, Dios le bendiga. Amén. Perdón por la comparación. ¿Cómo dice? Bájale a su radio, casi no le entiendo. No, es que digo yo de un suponer que usted fuera Dios. No, no me compares. ¿Qué opinara usted sobre esta generación de esos perversos? Bueno, hermano, no hay que ser Dios para uno opinar. Ya Dios opinó y habla de que esta generación es perversa y maligna y lo estamos mirando por el fruto. Yo no tengo que ser Dios ni usted de Dios. Tenemos la palabra de Dios y la entendemos como para saber lo que Dios piensa de esta generación. Sobre aquellos que hablan del amor y todo eso. Bueno, para eso tenemos la Biblia. Jesús es alguien que, el que más puede hablar del amor es Jesús, porque Jesús es el amor de Dios manifestado al hombre. Y mire cómo Jesús habla. Entonces, si el amor hecho carne habla de esta manera, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, ¿se da cuenta? Dios bendiga, hermano. Amén, Dios me lo guarde a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral, línea libre y abierta, llámenos. Somos el Diálogo Pastoral y aquí estamos en el, con la espada desenvainada en el día de hoy. Dirán ustedes, hermano, ¿qué le dieron a comer hoy? Pues nada, hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. La pregunta es esta. Cuando Jesucristo murió y resucitó, ya ve que se rompieron las cortinas de el de lugar. Y pero lo que está en el Viejo Testamento, hablando de cuando se habla, parece que es en Levíticos, que habló Jehová diciendo que no comeremos de tal clase de mariscos. Eso también... Eso se llama ley ceremonial. Yo le dije, ley ceremonial. Si usted estudia Hechos capítulo 15, tira abajo toda la ley ceremonial. Cuando los gentiles se le dice que solamente se guarden de fornicación, de comer sangre, de cosa ahogada y de ídolos. Punto. Ok. Ok, así que usted puede comer hasta lagartija que encuentre por ahí, salamandra, si no tiene otra cosa que comer. Y no está pecando, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Gloria a Dios. Usted puede comerse hasta una piedra que encuentre por ahí, siempre y cuando no tire sangre. Hechos capítulo 15. Ahí está la regla en cuanto a comida. Colosenses capítulo 2 dice, nadie le quite la libertad. En cuanto a fiestas, luna nueva, comida o bebida, no toque, no haga, porque Cristo ya... nos hizo libres. Cristo guardó la ley. Y si estamos en Cristo, ya nosotros guardamos la ley. 713-991-5760. Síganos llamando. Vendrá cuando menos pensé en la silbadilla. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor, muy buenas tardes. No me cuelgue, por favor. Me espera un segundo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. No me cuelgue, por favor. Adelante. Sí, le he estado poniendo atención al de este día. Y soy la persona de que muchas veces... Yo primeramente no voy a ninguna iglesia. Eso yo lo sabía, porque cada vez que usted me llama, hay un pleito entre usted y yo. Entonces, yo lo sabía que no iba a ninguna iglesia. Sí, le oigo. Digo que venía con espada desenvainada, pues de la misma desenvainada me gustaría también tocar un poquito el tema sobre El asunto es que usted no puede opinar nada porque usted mismo se descalifica. ¿Cómo va a opinar de cosas espirituales una persona que ni va a la iglesia ni ha nacido de nuevo? En otras palabras, está de más que usted hable y quiera predicarme a mí o enseñarle a un hermano, porque primero tendría que hacerse hermano, nacer de nuevo, para entender las cosas espirituales. Nicodemo no entendió las cosas espirituales porque no había nacido de nuevo, mucho menos usted tampoco. Si él, que era maestro y doctor de la ley, no entendía las cosas espirituales por no tener un nuevo nacimiento, imagínese usted, mi hermano. Así que está de más esta plática. Dios me lo bendiga, está de más esta plática. Ok, esta hermana no me espero por aquí. Entonces, cuando usted nazca de nuevo, entonces hablamos. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes. Yo le bendiga, mi hermano. Fui yo que fue que se cortó la demanda. Ok, ok. Hermano, fíjese que yo estoy leyendo el libro de Levítico y tal vez no comprendo, pero usted me va a ayudar. Cuando nace un niño que dice que van a ser 30 días de la limpieza de la mujer y luego la niña... 40 días. Que son 60 días y luego, para terminar, y luego dice que para los judíos que cuando las mujeres estaban en su... Bueno, eso vuelvo y lo repito, eso es ley ceremonial, y volvemos a repetir lo mismo, porque en el día de hoy, y mire, vamos a analizar las cosas, había y hay un enorme sentido en por qué Dios puso esas prohibiciones. Número uno, una mujer recién parida, está muy, pero muy delicada. En aquellos tiempos no teníamos nosotros, no había el tipo de asistencia y conocimiento médico que hay en el día de hoy. Una mujer recién parida tiene susceptibilidad a hemorragias. Una mujer recién parida se pone a tener sexo, por ejemplo, puede su útero, cuando el desprendimiento de la placenta del útero deja cierta herida allí. Y eso puede hacer que microbios surjan a través del canal del parto e inunden esa parte allí y haya una endometritis. Yo he visto como médico endometritis que da al traste con la vida de la mujer. A mí me ha tocado ver eso. Hemorragias y problemas muy serios con respecto a esto. La mujer era declarada inmunda en el tiempo de su menstruación, sencillamente porque en la menstruación hay un desprendimiento del endometrio. Y cuando hay un desprendimiento del endometrio, queda la carne viva dentro de lo que se llama la cavidad interna de la matriz, que puede estar susceptible a una endometritis, a una infección que puede dar al traste una septicemia y matar a la señora. Entonces, cuando un hombre tenía también flujo, era declarado inmundo por la misma razón, porque habían enfermedades de transmisión que se podían transmitir. Entonces, esto tenía que ver. En el Nuevo Testamento esto ha pasado. Obviamente ahora con el campo de la medicina, nosotros miramos que una mujer al tercer día, a las 8 horas de dar a luz, está en su casa. Y al tercer día ya puede andar caminando en la calle sin ningún problema. Ahora, ¿se aplicaría esto en lo espiritual a nosotros en el día de hoy? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Número uno, si una mujer que está menstruando está inmunda, entonces un hombre tampoco pudiera vivir íntimamente con su mujer. Y luego subirse al púlpito o entrar a la iglesia. Porque todo aquel que derramara, ya te sabes de lo que estamos hablando, no quiero mencionar cosas que vaya a ofender a alguien, pero todo aquel que tuviera flujo de algo era declarado inmundo, sea hombre o sea mujer. Si la mujer es inmunda, entonces el hombre tendría que ser inmundo. Y qué lindo sería, ¿no?, que a la mujer la declaramos inmunda en su menstruación y el hombre, terminando de estar con su mujer, venga y se sube, cante un especial en el culto y no sea inmundo. Entonces, eso no se aplica en el día de hoy, ¿ok? Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Pregunta es, por ejemplo, cuando en un ministerio el pastor está ahí pastoreando y ministrando, y si aquel pastor por cualquier razón muere, el Señor se lo lleva, ¿quién es el apropiado para que quede en el ministerio? ¿Será su familia? Hold, stop, escuche. Número uno, la gente, un pastor muere y no está claro, por ejemplo, quién era la persona que debía quedarse en el ministerio. Por ejemplo, un pastor muere trágicamente. Ajá. Joven o de edad o lo que sea, pero muere en una forma inesperada y a él no le dio tiempo a preparar a alguien o a designar a alguien para que se quedara al frente de la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Depende de los estatutos de la iglesia, cómo están los estatutos de la iglesia. Si la iglesia depende de una denominación, la denominación tiene mucho que opinar en esto, si es parte de una denominación. La denominación, el grupo de iglesias designaría a la persona que sería el pastor, aunque la iglesia tenga un pastor interino. Número dos, si la iglesia no pertenece a una denominación o no tiene un episcopo, un obispo que pueda designar a un pastor y la iglesia es una congregación independiente, por ejemplo, en ese caso, entonces, en un consenso, dentro de los hermanos que están en la iglesia, pudiese haber algún candidato dentro de la iglesia que los hermanos reconozcan que quizás pudiese, quizás en una manera temporal, desarrollar y suplir el ministerio pastoral de una manera temporal, hasta que la iglesia, entonces, en un consenso, pudiese llamar a un pastor, pudiesen llamar a un pastor ordenado de alguna denominación y decir, ok, nosotros somos independientes, pero queremos que ustedes nos suplan un pastor y nosotros seguiremos las reglas de ustedes como denominación y entrar en una negociación de esta forma con una denominación para que un pastor con experiencia pueda venir a pastorearlo. Okay. O segundo lugar, si hay alguien que dentro de la congregación que se ha demostrado tiene los dones, tiene el talento, y el llamado, entonces esa persona pudiera desempeñar la acción pastoral en una, en una manera temporal, dejando la opción abierta de que si el Señor ese no la hace, pueda ser despedido hasta que venga un pastor que en verdad pueda hacerla y llenar los zapatos del que se fue. Pero esas son las opciones. Ahora, porque el pastor se muere, queda automáticamente la familia. Quedaría la familia si alguien en la familia tiene el llamado ministerial. Okay. Pero ¿cómo le vamos a enchufar, a conectar a un familiar allí, a una persona que no tiene llamado, que no sabe predicar, que no sabe enseñar, que no sabe ni la O del Evangelio, solamente porque sea familia del pastor? La respuesta es no. Okay. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Interesante esa pregunta. 713-991-5760. Somos... Mire, la iglesia no es, hermano, una parcela. Y la iglesia no se deja por herencia. Ahora, si alguien en la familia tiene ministerio, sería la persona más apropiada y adecuada. Pero si no tiene ministerio, wow. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta. En Centroamérica, por este tiempo, se celebra, la tradición celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo siguiendo a un ídolo, por decirlo así, por las calles. ¿Podríamos traer con esto la ira sobre nuestra cabeza de Dios? Pues claro, esto obviamente es una forma donde la gente si la gente se pone a practicar eso de esa manera, prácticamente la gente está participando de cosas que tienen que ver con idolatría, porque ahí va el Cristo. Número uno, ese musú, ese mono que llevan allí, no es el Cristo. ¿Quién tuvo una fotografía de Cristo para saber cómo era? Nadie. Entonces es una idea de un artista. Y número dos, la Biblia dice, no te hagas cosas, imágenes de cosas terrenales ni de cosas celestiales. Imágenes no significa yo tener un retrato de mi papá o de mi mamá, sino imagen que sea digna de veneración, para venerar y para adorar. Entonces eso está mal, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, mire, yo quería hacerle una pregunta. Ajá. Porque le he estado escuchando su programación. Ajá. Y he querido saber, porque tengo una hermana que está enferma, tiene como, bueno, según le diagnosticaron que le falta como un líquido en el cerebro. Ajá. Y luego le dan un tratamiento líquido cefalorraquídeo. Ok, adelante. Sí, okay, entonces a ella le dan tratamiento para depresión. Uh-huh. Y ella se compone, ¿verdad?, un tiempo. Okay, entonces no es líquido cefalorraquídeo, lo que le falta es... tiene un descontrol en los mediadores químicos del cerebro, la dopamina o un mediador químico, la serotonina o cualquiera de estas sustancias. Okay, entonces le dan pastilla para esto. Sí, porque el tratamiento que le dan ahorita ya no le hace, ¿me entiende? Bueno, esta señora, si el problema es un problema químico, ese químico lo necesita tener de por vida. Sí, exacto. Y el día que lo deje de usar se va a trastornar. Sí, o sea que ahorita está en eso porque yo tengo que llevarla al doctor para Y uno de los problemas con la gente psiquiátrica, por ejemplo, que está esquizofrénica, que tiene alucinaciones, que tiene este tipo de problemas, es que comienzan el tratamiento por un tiempo y cuando ya se sienten bien lo dejan. Sí. Y estos tratamientos son de por vida. Okay. ¿Y tengo que llevarla a un neurólogo? Claro que al psiquiatra, hermana. Claro que sí. ¿Para que le cambie el tratamiento? Al psiquiatra tiene que llevarla, seguro que sí. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. No había nadie por ahí. Ok, síganos llamando 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Gloria al Señor. Vamos a ver una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, y me lo bendiga. Amén. Tengo dos preguntas. A ver. Estaba leyendo el libro de Jeremías, que dice que las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A qué se está refiriendo ahí? La reina del cielo era... habían varios ídolos en Canaán que eran la reina del cielo, Astaró y Astarte. Y nosotros sabemos, si ustedes estudian la evolución del romanismo, del catolicismo, que la Virgen María prácticamente es un cambio cristianizado de Astarte, Astoró, Isis, Semiramis, que es lo mismo, y Diana, que es la diosa de la fertilidad. Entonces, cuando la gente adora a María, no está adorando realmente a la Virgen, aunque la gente cree que está adorando a la Virgen, está adorando prácticamente el mismo rito feminista que viene de sus pueblos paganos. Gracias, pastor. Okay. Y la otra pregunta, pastor, es que si una persona católica está yendo a la iglesia, evangélica, ¿puede hacer la Santa Cena? ¿Puede tomar la Santa Cena? Si se convierte, sí, pero si no se convierte, no debe. Aunque sea bautizado en la iglesia católica. Tiene que escuche, tiene que convertirse y nacer de nuevo, recibir a Cristo y hacerse parte de la iglesia cristiana, porque si no, es una visitante, es alguien amiga, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Y si toma la Santa Cena así, tiene problemas serios. Oh, okay. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. A usted también. Dios lo sigue usando así, hermano. Amén. Mire, tengo una pregunta. Si Dios nos dice en su palabra, si guardáis mis mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué muchas iglesias son partícipes en esto que andan reencuentros o reencuentros? Bueno, muchas de las cosas, hermanos míos, vienen... Hay gente que hace cosas por ignorancia, porque ignora, y otros porque sabiendo les conviene. Entonces, el que ignora algo a esta altura, ya en el camino del Señor, habiendo escuchado, lo que tiene que hacer es, como los cristianos de Berea, tomar la Biblia y checar que lo que se le está enseñando es lo que está establecido en la palabra. Porque usted, por ignorancia, no puede decirle, Señor, yo no sabía. Porque si tiene la Biblia, tiene al Espíritu Santo, debía de saber. Entonces, aquí es donde viene. Eso es lo que pasa. A veces hay ignorancia y otras veces rebeldía. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Ok, más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Tengo una pregunta, hermano. A ver. En cuanto a eso que dice la palabra de Dios, que por cuanto desechamos el conocimiento, Él nos desechará del conocimiento de Él, algo así. ¿Qué opina usted sobre eso, hermano? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice que las personas, cuando rechaza la verdad, un espíritu mentiroso, Dios permite, no lo manda, pero Dios permite que la mentira, a través de espíritus mentirosos, vengan para que la gente crea la mentira y se pierdan. En Romanos capítulo 1 dice que entendiendo a Dios, la gente se desvía por otro camino, entonces el Señor permite que sigan la propia perdición de su mente ennegrecida. Entonces, por ejemplo, hermano, no se puede... Ajá. Sí, no se puede aplicar esa palabra como... Por ejemplo, si uno no quiere estudiar en un instituto bíblico... Para usted salvarse no tiene que estudiar en el instituto bíblico. Estamos hablando de practicar la verdad, no necesariamente estudiar en un instituto bíblico. Oh. Hay gente que tiene ministerio y quiere estudiar en un instituto bíblico y prepararse, o siente llamado al ministerio. Hay gente, pero hermana, no todo el mundo tiene capacidad para estudiar en un instituto bíblico. Oh, okay. Entonces, no se está refiriendo a eso. Ok, okay, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Yo tengo dos preguntas. Rápido. La primera es, dice la Biblia que Jesucristo lavó los pies a Pedro. ¿Y eso es para humildad o tenemos que hacerlo nosotros? No. Hay iglesias que lo hacen y yo no le murmuro, no le critico. Y hay iglesias que tienen eso dentro de su doctrina. Pero el lavatorio de pies... Se hacía en aquellos tiempos porque la gente necesitaba lavarse los pies. En el día de hoy la gente no necesitamos lavarnos los pies. Y en cualquier reunión se lavaba los pies a la gente para que estuvieran confortables. Y quien lo hacía era la persona de más baja categoría. Quien lavaba los pies era el esclavo. Entonces Jesús se hizo siervo, se hizo esclavo allí para darle una muestra de humildad. Ninguno le lavó los pies a nadie, Jesús lo hizo. Oh, okay. Okay. Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya me quedan 6 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. No me cuelgue, por favor. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. No me cuelgue. ¡Ey! ¿Me puede esperar un segundo? Sí. Ok, gracias. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pregunta. Judas fue el que entregó a Jesús. Ajá. Si Judas, después de que Jesús murió, si Judas no hubiera muerto como murió, ¿qué hubiera sido de él? El asunto de Judas no fue, claro, se ahorcó y el ahorcamiento, eso. El problema de Judas es que Judas no se iba a arrepentir. No porque no pudiese haberse arrepentido, sino porque Dios sabía que no se iba a arrepentir. Ya se había dicho, y desde el Antiguo Testamento se le había llamado hijo de perdición. Entonces, ya Dios sabía en su preconocimiento que Judas no se iba a arrepentir. Ahora, si Judas hubiese podido arrepentirse, que hubiera querido arrepentirse, se hubiera podido arrepentir. Judas aparentemente se arrepintió, pero no se arrepintió. Judas sencillamente se entristeció. Le remordió la conciencia de lo que hizo, pero un remordimiento no es arrepentimiento. Pedro sí se arrepintió, porque el pecado de Pedro fue tan grande como el de Judas. Maldijo y negó al Señor, pero Pedro se arrepintió, Judas no. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, le decía de que tengo una pregunta. Ayer un compañero de trabajo, que a veces lo miro porque no trabajamos en un lugar, me dijo que me pidió esta pregunta. Me dice, oye, dice, ¿por qué si, dice, dijo el Espíritu Santo, entró a Jesús? Dice, ¿por qué Jesús le tuvo que llamar padre a Dios? Entonces, ya le contesto rapidito, párele allí, escúcheme, ya le contesto. Número uno, la palabra del Señor en Filipenses dice que Jesús es igual a Dios. En Juan capítulo 1 dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús es igual a Dios desde la eternidad. Jesús es hijo y le llama padre, porque por el hecho de que el que es hijo obedece. Y en el libro de Hebreo nos dice que Jesús aprendió la obediencia. Jesús no tenía que obedecer porque él es igual a Dios, pero él se humilló y al humillarse obedeció. Y obedeciendo, entonces le llama padre, y al que se le obedece es padre en este aspecto. Entonces, esta es la acción. Ahora, el premio de Jesús por la obediencia y el sufrimiento y la salvación es el señorío conforme a Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Ah, ok. Dios le bendiga. Hay más de eso, pero tardaremos mucho explicando todo esto, pero ese es el principio. Adelante, buenas tardes. Y buenas tardes, hermano. Adelante. Ok, va a ser mi pregunta y lo voy a escuchar la respuesta por el radio. Hermano, ¿por qué, cuál es el verdadero nombre de Jesús en el tiempo en cuando él nació? En el tiempo de cuando él nació, el verdadero nombre de Jesús, mire, se hablaban varios idiomas. Se hablaba el latín. En latín es Jesus Christi, en latín. Se hablaba griego. En griego es Jesus Christos, Cristo del griego, Jesus Christos. Y se hablaba hebreo, en hebreo Yeshua HaMashiach. Entonces, no es el asunto de que yo tengo que hebraizar el nombre de Jesús para que solamente se llame Yeshua, porque eso es una tontería. Entonces, dependiendo, si usted habla en ruso, es Jesús Sacristá en ruso. Y si en español es Jesús el Cristo. Entonces, estamos refiriéndonos a la misma persona. Así que si por ahí va el asunto de que los hebraizantes en el día de hoy dicen, no, Yeshua HaMashiach, si no, se acabó el asunto. Es una idiotez. ¿Ok? Okay. Dios me la bendiga. Yo sé que por ahí va la pregunta. Buenas tardes. Hello. Adelante. Sí, hermano. Dios le bendiga. Bájele al radio. Quería hacerle una pregunta. Mire. Bájele al radio. Ya. Te pregunto. Bájele al radio. Ok, ¿ya? Ya, ahora sí. Ok. Le pregunto a este hermano, ¿puede una persona que se convirtieron, ministrar en la obra del Señor, siendo él casado antes de haberse convertido? Si se casó antes de haberse convertido y se divorció de la mujer porque la mujer obtuvieron problemas en este aspecto, acuérdese que fue un antes y un después. Ahora, si fue después de convertido, el problema es serio. Ah, ok. Bueno, ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, no había nadie y ya no hay tiempo para más. Ya nos vamos. Dios les bendiga, hermanos míos. ¿Qué le digo? No se me le vaya a olvidar la enseñanza de hoy. No, usted puede hartarse la boca diciendo que ama a Dios. Si no le obedece, no ama a nadie. Y el amor del Padre está condicionado a la obediencia. Está entrando más llamada, pero ya no hay tiempo para más. Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Dios me lo bendiga a todos. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.